Comunicate con ¿Qué pasa aquí? Al 472-6887. Continuamos en el programa ¿Qué pasa aquí? En Radio FM de la Azotea 88.7, desde aquí de Mar del Plata. Le recordamos a los vecinos que nuestro teléfono fijo es el 472-6887 y nuestro celular para que envíen mensajes de WhatsApp es el 223-5828-700. Por supuesto, también nos pueden escribir mensajes al Facebook del programa ¿Qué pasa aquí? En Radio de la Azotea. Y bueno, hoy entre las entrevistas que teníamos pendiente, estuvimos un poco analizando algunos temas nacionales, pero vamos a ir a una entrevista muy particular, un compañero que nos pudimos comunicar desde la ciudad de La Plata. Estamos en vísperas de la semana del detenido desaparecido y en el marco de estas actividades se están haciendo muchas actividades en el país, y una de las características que se ha dado en la lucha por la memoria, verdad y justicia fue la señalización de muchos centros clandestinos. Así que estamos en contacto con alguien que podríamos decir que es más que un amigo, es un hermano para muchos de nosotros, es hijo de desaparecidos, y nos va a contar un poco la actividad que están planteando ahí en La Matanza. Ahora nos va a decir bien el lugar. Le damos las buenas tardes a Camilo. Camilo Ríos, te agradecemos la comunicación. ¿Cómo estás, Camilo? Bien, bien. Hola, ¿cómo andan? Bien, Camilo, acá tratando de hacer un poquito de radio, no somos del rubro, pero tratamos que salga lo mejor posible. Y bueno, estamos acá con Eduardo Lallús, Néstor Zurita, Arnaldo Martínez, que hacemos el programa ¿Qué pasa aquí? Y queríamos, bueno, de alguna manera contar esta actividad que están planteando desde la Comisión Vesubio y Puente 12, si no entiendo mal, una señalización del centro clandestino del banco. Y bueno, contanos un poco de qué se trata todo esto, Camilo. Bueno, esto se trata de una política que viene desde el gobierno anterior. Uh-huh. y se continúa haciendo en el gobierno actual, tanto nación como provincia. Uh-huh. Y hacen señalizaciones de centros clandestinos de detención durante la época que se produjo genocidio en la Argentina. Y uh-huh. Bueno, de ahí las víctimas y muchos parientes y organismos y gente que trata de reconstruir toda esa destrucción colabora a estas políticas de Estado. Y bueno, se ha logrado en este sentido en un lugar muy muy muy emblemático, que es el banco, ya que funcionaron muchos campos de concentración y es una dependencia de la policía bonaerense, un lugar muy... Uh-huh. muy clave, porque ahí hay un equipo de choque que está supuestamente hecho para dar estabilidad de la gobernación, tanto para la Casa Rosada como para la provincia de Buenos Aires, porque entre uh-huh. los lugares más delicados de La Matanza. Uh-huh. Bueno, justo ahí en ese mismo lugar es donde estaba el centro clandestino. Ahí nosotros tuvimos el acceso a poder ir ahí, pues ya que había que hacer muchos contactos, lo hizo la Secretaría de la provincia. Uh-huh. Y ya se consensuó, tanto porque como son varios campos de concentración, a hacer una señalización este sábado a las 10:30. Uh-huh. El sábado 31 de agosto. Y bueno, con el esfuerzo de la militancia y con eso que se pudo continuar con políticas públicas, es algo muy interesante que está pasando en nuestra sociedad. Sería en Camino de la Virgen María y Autopista Riccieri, Ciudad de Vita, La Matanza. Ahí sería el punto exacto de convocatoria, Camilo. Sí, ese es el punto exacto, y después todas las connotaciones que claro. tiene, porque... Uh-huh. Más allá de esta reivindicación, al desarrollarse, se establece conceptos y con la comunidad de La Matanza o de la provincia de Buenos Aires, inclusive de la República Argentina, en donde todas esas víctimas que pasaron por ahí, uh-huh. y sus familiares y todo el eco. Cuando hablo del eco es los, qué sé yo, por ejemplo en mi caso, mis compañeros secundarios, del primario que me acompañaron, del, de la universidad, del trabajo, mis hijos, los nietos de los que desaparecieron ahí, de los desaparecidos, aparecidos. Todo eso es una recomposición histórica que hace que alguien se pueda sanear, que se pueda hacer un tejido social que está, hay que aprovechar este agite que parece ser una reivindicación del Estado, pero en realidad es una reivindicación cultural. Claro. Y eso hace un enriquecimiento donde la gente pueda salir de su identidad dañada para reconstruirse. Eso es lo más interesante desde mi punto de vista. Camilo, recién decíamos que vos también sos hijo de desaparecido. ¿Qué sentimientos se te encuentran en estas situaciones de señalización? Para que conozca la audiencia también desde tu experiencia, ¿qué significa todo este proceso de memoria, no? Bueno, como tantos otros procesos de memoria, lo que establece es un vínculo fuerte tanto con el Estado, que se hace desde el Estado, con las comunidades, la militancia, porque también se hace desde la militancia, y con la solidez de la persistencia en estos tipos de reclamos, como en cualquier otro tipo de reclamo, el no abandono a buscar esa identidad, o en donde empieza desde un conflicto y se llega a convalidar en una política de Estado, trae satisfacción y después el vuelto de eso, cómo te va saneando, cómo te vuelve a crear puentes con tus pares, con la sociedad, diciendo si esto realmente existió, esto fue grave, y principalmente esto, cómo se reconstruye esto. Eso es algo muy... Y emocionalmente, yo al tener mis viejos ahí, yo también estuve secuestrado, pasé por otros lugares, pero a mi mamá la llevaron directamente ahí. Y creo que hay uno presente que también sufrió ese... Sí, estuvimos junto con tu madre ahí en el banco, Camilo, y para mí... lástima, no me gustaría ir. Estaba hoy, le decía a Mariano que por ahí no sé cómo voy a hacer, pero cómo me gustaría estar para estar junto con vos, porque también es parte de la memoria que el pueblo tiene que tener, ¿no es cierto? Independientemente de los sentimientos que uno pueda tener, o los dolores que uno pueda sentir para estar en esos lugares, es importante lo que es la memoria activa y del pueblo, ¿no? Y de nosotros mismos, ¿no? Sí. Estar en el territorio donde sufrimos y decir, bueno, ahora es nuestro tiempo para vernos la cara, cuál fue el dolor más íntimo que yo, como hijo de José y Juana, en caso particular, y bueno, Néstor, del dolor del cuerpo que debes tener, compartir esa situación de decir, bueno, mirá, estamos vivos y además somos orgullosamente lo que fuimos de eso que se hacía en ese momento de la historia. A mí, desde menor, pero yo siento orgullo por dónde estaban mis padres, en qué organización pertenecían, que era la misma donde estabas vos, y toda esa colectividad desarrollada, es como hermandarse de nuevo. Es algo muy fuerte, ¿no? Sí, sí, por así supuesto. Así es, Camilo. La verdad que, bueno, nos emociona un poco escucharnos y te mando un gran abrazo. Seguramente vamos a ver si el viejo puede hacer el esfuerzo de estar, si no algunos de nosotros puede llegar a estar, pero lo importante es que la comunidad sepa desde Mar del Plata que tiene la posibilidad de participar en otra señalización más de un centro, de un ex centro clandestino de detención como fue el banco, y que el ejercicio de memoria nos hace bien a todos, como vos ya explicaste muy bien. Así que te mando un gran abrazo. Quería despedirme con una poesía que escribí, que la voy a dejar que la lea ahí. Ah, buenísimo. Muy buen final, dale. Se llama Camino a la Redención, y empieza así. A ver, dale. Hijo, me vengo a despedir. Tuve una pareja Camé, una organización que construí, el valor de mi camino que fogué, y hoy estoy frente a ustedes asumiendo mi derrota. El tiempo me construirá desde las cenizas, con el trabajo de mi pueblo al que le brindé mi vida. Ahí se refugiarán con su identidad, la que les será agredida de acciones puras de mi enemigo. Dirán que me alcé en armas cargadas por el diablo. Dirán que los abandoné por no querer educarlos. Dirán que hubo muchas traiciones para desorganizarlos. Dirán todo tipo de hechos para que sientan culpa. Todo esto será remediable cuando en las calles, en el calor de nuestro pueblo. Ahí verán sus ojos, entenderán su angustia, comprenderán sus penas, desarrollarán paciencia, amoldarán su temple. En esa escena masiva amarán sus hijos, conocerán mis amigos, mis compañeros de militancia, desarrollarán destrezas, destrabarán sus trampas, madurarán sus vuelos, y cuando todo eso concluya, moldarán su ser, se encontrarán en sí. Con todo esto resuelto, hablarán sus cuerpos y educarán sus hijos. Ellos se moverán, serán enjambre en sus barrios, se encontrarán con sus amigos, decidirán amarse, armarse, y en todo ese ensamble desarrollarán cosas colectivas. Y ahí estaré yo, su abuelo, desprendiéndome de mis verdugos, abrazando a mis nietos. Bueno, así, se lo dedico a Néstor, eso. Gracias. Emocionante, la verdad, Camilo. Es que es muy emocionante. Te mandamos un abrazo desde acá, desde Mar del Plata, y bueno, y vamos a continuar con esta conmemoración, este recuerdo sobre el Día Internacional del Detenido Desaparecido. El próximo 30 de agosto es el día que se conmemora, así que te mandamos un abrazo, Camilo. Bueno, saludos a todos. Gracias. La Federación de Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos fue la que impulsó esta iniciativa, ¿no? Esta iniciativa que apunta a generar conciencia, fundamentalmente, con respecto a la persistencia. Perdón, pero nos mató de la emoción, claro. Y estábamos así. Estaba tratando de poner una... Escuchar estas palabras tan hermosas de Camilo. Muy así fuerte. Que un abrazo a la distancia, porque sé que está sintonizando el dial. Y bueno, estamos muy, muy emotivos por y sus palabras. Compromete, como siempre, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Son las 5:30 de este lunes 26 de agosto. Estamos en ¿Qué pasa aquí?